Aê! Carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Mundele cabá con mi corazón, tanto matrata, huevo tan guirí. Arrecuto, wirindinga, bruca, manigua, aé.